940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupa y Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Hoy quiero iniciar diciendo Huyayay para todas y todos los niños del mundo, del Ecuador. Sí, que vivan, porque están aquí, en el presente, y tienen derecho a vivir en paz, con alegría, amor, con acceso a salud, educación y respeto. Hay que cuidar y querer a nuestros niños. Ese es el reto y compromiso de vida que tenemos los adultos en este nuevo tiempo de pandemia, muerte y desigualdad, pero también de mucha esperanza por nuestros niños, por la vida y por la paz. Ese es el reto que tenemos. Los niños del presente serán hombres del futuro. En este nuevo tiempo de ciencia ficción, donde aún no despertamos y tomamos conciencia de lo que estamos viviendo a partir del inicio del virus del COVID-19 en el mes de diciembre en China, el cual se expandió rápidamente por el mundo, dejando más de 7 millones de muertos a nivel mundial hasta el momento, donde evidenciamos que se sigue primando el capital sobre el ser humano y se nos pone, en el caso de Ecuador y de algunos otros países, a los seres humanos entre la espada y la pared, o nos mantenemos encerrados para evitar la expansión colectiva y evitar que se saturen y colapsen los hospitales como hasta el momento pasa, o salimos a ganarnos la papa y pidiendo a Dios que no nos pase nada. Toca hacer de tripas corazón, como dice el pueblo, porque antes de la pandemia ya estábamos jodidos y con la pandemia ahora la cosa está más jodida y no tenemos que comer. Así se escucha a esos hombres y mujeres que son fruto de un sistema y un estado indolente que no ha cumplido para lo que fue elegido, donde hemos visto corrupción, politiquería barata e ineficiencia por parte del Estado. ¿Quién responde? Pues por los muertos, los cadáveres desaparecidos, los robos. Se despiden a los supuestos actores cuando la cabeza de quien dirige el Estado está torcida, está vendiendo la patria, siguiendo las normativas del gobierno norteamericano y sus políticas, cuando el neoliberalismo no funciona ni en el propio país del norte. El pueblo norteamericano también es víctima de ese mismo Estado y ese mismo sistema. Los más vulnerables de esta pandemia también han sido los niños y niñas y adolescentes, hacinados por la marginalidad y la pobreza, sin acceso en muchos de los casos a salud y educación, y quienes son violentados, maltratados de mil formas, porque son niños, porque no se pueden defender. Se sigue maltratando en nuestro país y en el mundo entero a nuestros niños. Si bien es cierto, en el caso de Ecuador, se ha avanzado en leyes y normativas constitucionales en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero muy poco se las aplica. El mismo Estado incumple y violenta los derechos de los niños. Por ejemplo, el Estado redujo el presupuesto para educación antes del COVID para educación y salud. Ahora, por el COVID, con la tele educación, los niños tienen que acceder a internet, lo cual no sucede, ya que el 30%, como hemos dicho en algunos otros programas pasados, ya que en el Ecuador el 30% de la población tendría solo acceso al internet. O sea, es decir, el 70% restante no lo tiene. Por ende, muchos niños se quedarían sin estudiar, o sea, ese 70%. Se dice que se plantea educación alternativa, radial, televisiva, por medios, pero perfecto. Yo me hago una pregunta, ¿por qué las cadenas televisivas, verdad, privadas, los radiales, las telefónicas, ¿por qué no amplía su señal y horarios para este fin alternativo de educación? Y también nos preguntamos, ¿esta es la patria de todos, señor Moreno? En quiebra, violentados nuestros derechos humanos, nuestra democracia, soberanía y libertades, desempleo, precarización laboral y muerte. De igual manera, nos solidarizamos con el pueblo afroamericano ante el racismo, bueno, siempre ha habido racismo, pero ante el racismo desatado en plena pandemia en Estados Unidos. Constantemente escuchamos en las noticias y hemos visto la represión que ejerce los policías, las fuerzas policiales de ese país, cuando arresta sobre todo a afroamericanos y a hispanos, ¿no? Y o les matan, o los disparan, los asesinan, ¿no? A su pretexto de que se resisten a ser aprehendidos. Hemos visto protestas realizadas por el pueblo y los diferentes movimientos en contra del racismo, la discriminación y las leyes antimigrantes en la tierra de la libertad, entre comillas. Pero lo ha acontecido desde la muerte de George Floyd, afroamericano asesinado en público por parte de un policía y en presencia de otros dos de sus compañeros, mientras Floyd suplicaba que lo dejara respirar, porque lo estaba presionando sobre el cuello y no lo dejaba respirar. Ha visualizado y ha habido una serie de protestas y levantamientos en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami, en repudio de este acto, pero sobre todo también del trato al que está siendo sometido ese sector de la población, que siempre ha sido, pero ahora mucho más desde que está Donald Trump en el poder, justamente ese sector de la población norteamericana que sufre las consecuencias de un sistema capitalista racista, intolerante, xenofóbico y desigual, y mucho más, como dije, con un gobierno fascista como el de Donald Trump. Sin importar la pandemia, el pueblo norteamericano levanta su voz, y eso evidencia la decadencia del sistema donde siempre han y ponen al capital sobre el ser humano. En la crisis sanitaria por el COVID que vive el mundo, la mayor cantidad de muertos en ese país han sido afroamericanos e hispanos, o sea, es decir, los que no tienen seguro médico, los desechables, entre comillas, como les llaman. Eso evidencia, y sobre todo, el inicio de un levantamiento popular en el país de la libertad, no visto desde hace muchísimos, muchísimos años atrás en ese país. La muerte de George Floyd ha sorprendido al mundo y nos hemos indignado y hemos repudiado. Pero también sería importante, queridos amigos y amigas, también indignarnos y repudiar la muerte de la misma forma como fue hecha a Floyd. El ejército sionista de Israel hace todos los días exactamente igual a niños, niñas, mujeres, ancianos, palestinos, hace más de 75 años. Escúcheme bien, hace más de 75 años. También lo hacen en Yemen, Siria, Afganistán, donde el Imperio del Norte, injerista, invasor, genocida, financia a sus aliados, vendedores de armas, provocadores de guerras, miseria, violencia y devastación. Tenemos que empezar a pensar más internacionalistamente, ya que en muchos pueblos del mundo sigue habiendo injusticia social, pobreza, guerra, violencia, neocolonialismo, neoliberalismo, lo que nos está llamando y llevando a la muerte de la especie humana. Así de simple, queridos amigos. Tenemos que articularnos entre movimientos del mundo y hacer un gran frente mundial por la paz y la vida y la solidaridad, con unidad y coherencia. Paz con justicia y autodeterminación con libertad son el camino. A seguir defendiendo nuestros derechos, basta ya de tanto atropello y abuso por parte de los estados de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y otros tantos países que están ejerciendo sobre nuestros pueblos. Pero cuidado, no sigan jugando con los pueblos, porque aquí hay pueblos dignos que seguiremos defendiendo y luchando por la vida, la paz, la justicia social, la soberanía, la integración y por la no injerencia. ¡Viva la paz! ¡Viva la vida! ¡Vivan nuestros niños! ¡La unidad de nuestros pueblos del mundo! Bueno, en el programa de hoy escucharemos una reflexión intitulada Capítulo 4 de la traición a Ecuador, de Alfredo Cachito Vera, un gran amigo analista, pero sobre todo un hombre comprometido, un hombre revolucionario, que hace unos análisis muy importantes con la verdad de frente y que nos da otra visión de lo que realmente está pasando en el Ecuador y el mundo. Mañana también pasaré otro audio del Cachito Vera, de Alfredo Cachito Vera, que habla sobre del informe de la Nación que dio el señor Moreno el 24 de mayo pasado. Bueno, vamos a iniciar con la programación de esta tarde y lo hacemos con la historia que no nos fue contada, con El Dorado. Luego viajaremos a la provincia de Esmeraldas, tendremos memoria colectiva con Don Nasa y terminaremos viajando, recorriendo a la hermosa provincia del Napo. Iremos a la Reserva Ecológica Antisana, el Volcán Antisana y al Parque Nacional de los Yanganates. Escucharemos muy buena música, hoy de todo un poco, internacionalista, desde Latinoamérica hasta Norteamérica. También, el pueblo norteamericano es un pueblo lleno de mucha cultura y arte. Y también eso es importante, y esa resistencia de ahora que se ve en las calles es parte también de esa fuerza de ese pueblo que a través de la cultura se ha venido expresando, de esa resistencia cultural que tiene la humanidad y los pueblos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía, Yupay Chayni. Saludamos como todas las semanas, como todos los días miércoles y jueves que se transmite este programa, su programa, Trazos de Nuestra Identidad, al Pancho Viracocha en la parte técnica de control y de coproducción de este programa. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Siempre reciban un abrazo telúrico desde la mitad del mundo, lleno de energía, fortaleza, dignidad y resistencia. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con la programación de esta tarde. Bienvenidos, bienvenidas, amigas. No se olviden, www.radiocce.com. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El Dorado, país de la canela. Ansiosos de riquezas, de fama y de fortuna, los conquistadores españoles, tras cobrar un fabuloso tesoro como rescate por la vida del inca quiteño Atahualpa, lo asesinan vilmente acusándole de idólatra y fratricida. Así, el gran hijo del sol es muerto. La insaciable sed de oro de los españoles los hizo saquear los sitios sagrados del incario. Templos, cementerios, palacios, todo fue arrasado. Y cuando ya habían asolado gran parte del Imperio Inca, se enteraron que en los territorios de lo que actualmente es Ecuador, existía una región en que sus grandes caciques se bañaban en oro en polvo, y sus viviendas y santuarios eran grandes estructuras de metales preciosos y bellísimas gemas. Pizarro y Orellana, al enterarse de la existencia de El Dorado, como denominaron al mítico reino, organizaron una expedición compuesta por más de 200 españoles y 4.000 indígenas.

vayamos juntos, y cuando tengamos dudas, cuando tengamos alguna pregunta, alguna pretensión de confrontarnos entre pueblos, miremos nuestra historia común y allí nos encontraremos y allí hallaremos la respuesta a lo que debemos hacer, seguir avanzando juntos por la unidad latinoamericana y caribeña. Un gran saludo para Yuma Ortiz y el programa Trazos de Nuestra Identidad desde Venezuela. Fuerte abrazo. Bueno, ya estamos de regreso nuevamente y nos vamos a nuestro segmento de participación ciudadana. Y voy a dejarles con el audio de y el análisis que da Alfredo Cachito Vera, justamente intitulado Capítulo 4, La traición a Ecuador. Bueno, les dejamos con este audio. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. La traición a Ecuador 4. 22 de mayo 2020. En la historia de la humanidad no habría existido algo tan grave, peligroso, lacerante y generalizado que afecta a la especie humana como la pandemia COVID-19 y la corrupción desatada en todas las instancias, en los sitios más recónditos de la sociedad. Se ha hecho pública la dolosa conducta negativa del sobreprecio en la compraventa de los medicamentos e insumos para combatir la pandemia y, lo que es más grave aún, hasta en la venta de ataúdes de cartón para sepultar los cadáveres de las personas más humildes, como sucede entre otros países en el Ecuador. Gran parte de la libertad con que actúan los delincuentes de toda índole es la tolerancia con que operan en todas las instancias y sin ningún pudor. Desde el jefe de gobierno, que no aparece por ningún lado, y la propia sociedad, de que está contaminada cuando se revela algún delito, se sienten satisfechos con relevar del mando a los autores y allí no pasa nada. En estos años se resume que se limpia la mugre en las manos y se da tranquilidad de conciencia, echándole la culpa de todo al anterior gobierno de Rafael Correa, que nos dejó clavados con la herencia de Lenín Moreno, con su familia y amistades cercanas que han sobrepasado todos los límites de la audacia. Para intentar demostrar que no se tolera la corrupción, llega a cometerse el abominable acto de injusticia al acusar de cometer múltiples delitos no comprobados con el objeto de arrebatarle la vicepresidencia. A Jorge Glass se lo apresa y se lo condena a prisión para entregarle el poder al mejor postor. En este caso, toca esperar que a su tiempo se clarifique esta ignominia y que el peso de la justicia castigue a quienes corresponde. Alfredo Cachito Vera. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Así es. Ni perdón ni olvido tienen que pagar las personas y quienes han dirigido toda esta patraña de corrupción. Como lo dije al inicio, la cabeza es la que está también muy mal, la que dirige mal y la que ha provocado todas estas falacias en contra de nuestro pueblo, el Ecuador. Es terrible lo que está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias al doctor Alfredo Vera, al Cachito Vera, con todo cariño, como se le conoce, por sus acertadas reflexiones y siempre esa crítica frontal.

Bueno, y estamos de regreso y nos vamos a ir a otro corte musical. Y nos vamos con Pink Floyd, Hey You. Enseguida regresamos. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, y casi casi ya estamos terminando la emisión de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Pero bueno, vamos a irnos con memoria colectiva, justamente a hablar un poco de Don Nasa. Bueno, y si nos da tiempo, nos les dejamos con otra canción. Pero si no, queridos amigos y amigas, Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Bueno, estamos entrando en la supuesta normalidad parcial, a tener mucho cuidado. Ya estamos con más apertura del toque de queda, que es hasta las 6 de la tarde. El miércoles, justamente desde hoy día, se ha dado apertura ya al cambio de semáforo amarillo. Mucha precaución a tomar las medidas de seguridad, de protección, la mascarilla, lavarse permanentemente las manos, untarse alcohol o gel y, pues bueno, mantener la distancia de alguna manera social, de mantener esa distancia de 2 metros. Y pues bueno, adelante, queridos hermanos y hermanas, y bueno, siempre a tener mucha esperanza, pero con mucha dignidad, eso sobre todo. Bueno, Calla Cama, nos encontramos el día de mañana, y bueno, mañana seguiremos por la Reserva Antisana, el Volcán y los Yanganates, que ya no tuvimos tiempo para ahora, pero vamos con memoria colectiva. Calla Cama, muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde. Chao, chao. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. A fin de lugar en mi alma, duele mi corazón, recibí con atención los suspiros de mi amante. Para yo que vivo en calma, una gratitud bastante, a un feliz que me roba, recibí prenda del alma. Debí prender el arma con el hielo de papel, luego que tus manos lleguen a pasar la vista por él. Por muy lejos que te vayas, no me dejéis de escribir, consolame con tus letras y no me dejéis morir. Don Nasa, la magia sonora de la cultura afroecuatoriana. Segundo Nazareno Mina, conocido como Don Nasa en el mundo artístico y por su pueblo, partió físicamente en la tarde del 28 de marzo del 2017, en su natal Esmeraldas, a sus 95 años de edad. Don Nasa es uno de los mayores referentes del patrimonio cultural afroecuatoriano. Su legado queda en esos hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas que aprendieron del padre, del maestro Don Nasa, y que seguirán transmitiendo con su música y expresiones culturales el profundo significado de la negritud ecuatoriana. Don Nasa desde niño estaba conectado con los sonidos de la naturaleza, con esos espíritus que le hablaban a través de los tambores, de los cánticos que escuchaba a sus abuelos y abuelas, de sus mayores, mientras los acompañaba al río a pescar, a sembrar y a cultivar la tierra en esos bosques profundos de su verde Esmeraldas, nutriéndose, alimentándose de ella. Con las décimas que le relataban la verdadera historia de su gente, con los arrullos y chigualos a sacar la ternura, la alegría, el amor, la rebeldía de su pueblo, así como le enseñaron sus ancestros a interpretar y emerger con su voz y a contar su historia, la historia de su pueblo, poesía de la vida que tanto tiempo fue postergada e invisibilizada, resistiendo con su cultura, sintiéndose orgulloso de sus raíces africanas. Navegando por los ríos, asimiló los mensajes de sus santos y orishas como Xangó, de Oshun, de su religiosidad, comprendiendo que todos somos iguales, que su color de piel representa la libertad, el amor y la dignidad en su conjunto. Así caminó por ese Ecuador diverso, por su Esmeraldas. Navegó por esos ríos, selvas, mares, integrando e integrándose con su música y su voz, con los seres que en ellos despertaba la esperanza, la solidaridad en este espacio y tiempo. Don Nasa tuvo varios reconocimientos nacionales e internacionales. Junto al grupo Bambuco, representó y recorrió varios continentes, conquistando, encantando y promocionando mágicamente la tradición de los ritmos sonoros esmeraldeños. Don Nasa no ha muerto. Siempre estará presente en la memoria colectiva e histórica de este país, lleno de matices, multiétnico y megadiverso. Don Nasa, como dice el maestro Rimber Valencia, es y será el poseedor de la mejor voz cantora, marimbera y arrullera del pueblo afroecuatoriano. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.